Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. No quiero dejar que puedas expresar lo que había en tu corazón recién, a esos tímidos aplausos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? ¡Aleluya! ¡Es para el Señor! ¡Dale lo mejor! Ahí está, ahora sí. Pero muy buen día a todos y particularmente a aquellos que estén por primera vez entre nosotros. Qué lindo volver a verlos luego de una semana o media semana con algunos, pero bueno, es suficiente tiempo. Está bueno volver a vernos y ver algunos lindos amigos, preciosas personas que también están con nosotros en esta mañana. Sean todos muy bendecidos por el Señor y damos gracias a Dios también por el nuevo miembro que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Así que mirá un poco ahí a tu alrededor, a ver si te das cuenta cuál es el nuevo miembro que tenemos en la iglesia. Sí, claro. No, a mí no. Acá tenemos un nuevo miembro, miren, en la reciente adquisición. Muy bien. Gracias, Señor. Alabamos al Señor, pero también le damos gracias por la vida de Ezequiel, porque la batería que había anteriormente le pertenece a él, así que se la vamos a volver a dar, pero con muchos kilómetros ya recorridos, ¿no es cierto? Pero bueno, damos gracias a Dios por todo, por la generosidad de toda la iglesia, de todo el pueblo de Dios en este lugar que, bueno, cuando se trata del Señor sabe dar y dar de corazón, así que bendigo tu vida también por esa actitud que hay en tu corazón. Pues bien, otra vez ya nos vamos acercando cada vez más, ¿no es cierto?, a la celebración de la Navidad y estamos reflexionando acerca de eso para prepararnos a nosotros mismos. Es mucho más importante, estamos diciendo, que la preparación del encuentro, de la comida, de los regalos, etcétera. Así que lo más importante que puede ocurrir es que vos te prepares a vos mismo, prepare usted su corazón para que la Navidad tenga sentido, tenga propósito y la pueda disfrutar además, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces y cuántas experiencias podemos haber escuchado y oído acerca de celebraciones que han terminado mal, ¿no es cierto? Y bueno, eso obviamente porque Jesús no está allí, porque si está Jesús hay paz. Así que no tiene nada que ver con eso. Así que por eso digo, es más importante preparar nuestro corazón para eso. Y mire, todavía en el medio tenemos cosas muy preciosas. El picnic desde el próximo fin de semana será un acontecimiento extraordinario. Así que te invito a asistir, venite con toda tu familia y además invita a todos los que quieras y vamos a pasar un tiempo hermoso. El lugar es únicamente para nosotros, así que vamos a estar tranquilos, relajados, despreocupados y divirtiéndonos y pasando un excelente día. Así que si todavía no te anotaste, hacelo con los sugieres o con Laura y Luis. Y bueno, y si tenés a alguien para invitar, hacelo inmediatamente para que pueda estar asistiendo. Es el primero de los picnics que hacemos habitualmente para estos tiempos y estas temporadas. Pero bueno, hay un mensaje de parte de Dios, hubo un mensaje de parte de Dios, de parte del cielo, para toda la humanidad. Hace como 2000 años y poco más hubo este mensaje. El mundo, la humanidad, la sociedad, las personas estaban viviendo un tiempo muy duro, muy difícil, un tiempo de oscuridad, un tiempo de desenfreno, un tiempo de no hallar sentido a la vida, sino solo el placer y pasarla lo mejor posible, a cualquier costo, ¿no es cierto? Donde la vida de los seres humanos no valía tampoco demasiado, donde había mucha diferencia entre algunos y los que eran esclavos. Así que, mire, algo de lo que se refleja todavía en la humanidad hoy ya estaba presente en aquel tiempo. Así que mucha gente no la pasaba bien, como en este tiempo. Y también, por supuesto, sufrían enfermedades o pandemias, epidemias, lo que fuere. Así que estaban expuestos a todo tipo de experiencias como nosotros hoy. Pero eso que ocurrió hace más de 2000 años fue visto por Dios en los cielos y Él fue movido a misericordia. Entonces hubo un mensaje, vino un mensaje de parte de Dios, de parte del cielo a toda la humanidad. Y este mensaje fue un mensaje de esperanza. El mensaje que vino fue: hay esperanza para la vida de cada uno de los que desea una vida distinta, hallar libertad, encontrar paz interior. poder sobrellevar y con victoria las pruebas, las dificultades. Hay esperanza, este es el mensaje que vino del cielo. Y con este mensaje vino aquel que es la esperanza del mundo. Vino Jesús, y vino y nació Jesús. Así que Él era la esperanza que venía del cielo para todas las personas. Desde aquel momento hasta nuestros días, millones y millones de personas han entendido que efectivamente Jesús es la única esperanza. Y lo habrán abrazado a Él, han abrazado la esperanza a sus vidas. Y entonces efectivamente todo fue cambiado y transformado para todos y cada uno de los que habían tomado esta decisión. Muchos estamos aquí en esta mañana, amén. ¿Quiénes ya se abrazaron a Jesús y han abrazado la esperanza en sus vidas? ¿Estás gozoso? ¿Estás gozosa? Claro que sí, ese mismo mensaje se sigue repitiendo en nuestros días y se va a seguir repitiendo por un poco de tiempo, no sabemos cuánto, pero todavía va a perdurar ese eco, ¿no es cierto? Hay esperanza, cualquiera sea tu situación de vida en este tiempo, hay esperanza. Qué importante es poder tener en cuenta esto para dar gracias a Dios por lo que Él hizo en Jesús por cada uno de nosotros. Pero también es tiempo para reflexionar de que no podemos callarnos, porque hay muchos a nuestro alrededor que están en esta situación, en esta condición, y no han sabido o no han oído o no conocen este mensaje, y no conocen a aquel que es el mensaje que vino del cielo para todas las personas. Por lo tanto, van a seguir enredados, esclavizados, atados, enfermos, derrotados, abatidos, por todo tipo de circunstancia. Bendito sea el Señor. Gracias Dios por Jesús, por enviar a Jesús, porque Él vino, nació y creció y desarrolló su ministerio a favor de todos nosotros. Por eso el mensaje que también trae Navidad es un mensaje de esperanza. Esto es lo que significa celebrar la Navidad. Es celebrar a Jesús y por tanto es celebrar que hay esperanza. Todavía hay esperanza. Todos aquellos que quieran abrazarla lo pueden hacer. Y entonces tendrán la misma experiencia. Mi vida fue transformada a partir de ese mismo momento, de ese mismo día en que yo tomé esta decisión de abrazar a Jesús. Bueno, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, habla acerca de esta actitud que debemos tener nosotros los que somos del Señor. Dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades. Y sigan orando. Qué bueno estas cosas que encierra este texto, porque efectivamente es lo que estamos también viviendo entre nosotros como comunidad y como familia, ¿verdad? Claro que hay dificultades, pero estamos pacientes, con paciencia frente a las dificultades. No dejamos de orar a Dios para que Él haga su voluntad y nos asista en cada una de esas dificultades. Y por eso mismo, porque Dios está con nosotros, entonces podemos alegrarnos. ¿Por qué? Por esa esperanza segura que tenemos. Jesús es alguien seguro que vos y yo podemos tener, y por eso se llena de esperanza nuestra vida. El mundo actual, la sociedad actual está carente de esperanza, no hay esperanza, hay déficit de esperanza, ha perdido la esperanza, ha desaparecido la esperanza, y todo ello trae consecuencias en la vida de cada una de las personas. Bueno, la gente lo reemplaza, en vez de usar esperanza, trata de usar otras cosas, ¿no es cierto? Que suponen que significan lo mismo, pero efectivamente no lo es. Las personas hablan de probabilidades, ¿no es cierto? Puede ser, quizás sí, y lo iguala a esperanza, ¿no es cierto? Un médico le dice a su paciente, mire, hay poca esperanza sobre este paciente. ¿Qué significa eso? Que hay poca probabilidad de sobrevida, ¿no es cierto? Otros hablan sobre pronóstico en vez de esperanza. Mañana puede llover. Eso no expresa seguridad, es una probabilidad solamente, ¿no es cierto? Podría ocurrir lo contrario también, es decir, no llover. Y esto marca inseguridad. Es incertidumbre, no hay certeza, no hay seguridad. La Biblia ya escuchó, habla de esperanza segura. Así que todo esto no representa esperanza. Bueno, haciendo un ejercicio psicológico, ¿no es cierto?, y mental, muchas personas tratan de autoconvencerse de que pueden, incluir una serie de negaciones de la realidad y levantar en su mente algunos pensamientos ficticios, afirmaciones fantasiosas. Entonces se transforma en una ilusión, ¿no es cierto?, y se aferran a eso. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen necesidad de aferrarse a una esperanza, pero una esperanza segura. Y si no la hallan, bueno, hay una necesidad y entran esos mecanismos psicológicos a buscar, elaborar algo, inventar algo, aunque sea ficticio, donde yo me pueda aferrar y suponer que estoy seguro. Bueno, mucho de lo que vive nuestra Occidente, la vida en Occidente viene teñido e influenciado fuertemente por la filosofía griega, ¿no es cierto? Así que para los griegos la esperanza era un deseo, una suposición, una especie de anhelo, ¿no es cierto? Me gustaría que, pero eso no es esperanza en los términos en que el pensamiento hebreo que está nutriendo la escritura del Antiguo Testamento en la Biblia, presenta sobre este término. Así que, además de definir correctamente la esperanza, luego las personas a veces equivocan por en quién ponen la esperanza o en qué confiar. Así que el mundo pone su esperanza en cosas, en sistemas, en personas equivocadas, en organizaciones, en gobiernos, en filosofías, en ideologías. Otros ponen la esperanza en la ciencia nos va a sacar adelante. Otros ponen la esperanza en sí mismos, yo ya no espero nada de nadie, yo me busco por mí mismo a arreglar y demás. Otros en las religiones, y la religión nos salva, ya sabemos que no. Pero estas personas al mismo tiempo desconfían, y naturalmente desconfían porque tienen razones más que suficientes para desconfiar. Experimentan frustración de esas mismas organizaciones, de esos mismos gobiernos, de esa misma gente, de toda esta elaboración, por lo cual les han prometido muchas cosas, han escuchado muchas cosas que después no se han cumplido. Por supuesto que no. Y entonces, ¿qué pasa? Como usted y a mí, nos defraudan. Y entonces nos frustramos. Y nuestra esperanza se desvanece cada vez más. Y lógicamente la persona termina diciendo, ya no confío en nada ni en nadie. ¿Lo escuchó alguna vez? Bueno, ¿vio? Ese es el estado en el cual está el mundo, las personas que están a nuestro alrededor. Están en esa condición, piensan de esta manera y actúan de esta manera. Pero todos en el fondo necesitan esperanza. No se puede vivir sin esperanza segura, como la Biblia lo define. Para la Biblia, la esperanza es la paciente y confiada espera del bien. Es paciente, porque yo no puedo berrinchear como los chicos y decir, no, yo lo quiero ya, comprame el helado ya, porque no podemos hacer eso con Dios, ¿verdad? Así que es paciente, pero es confiada. ¿Por qué? Porque esta esperanza está puesta en Dios. Y Dios no defrauda a nadie. Dios nunca te va a hacer entrar en frustración porque no cumple lo que Él se comprometió a cumplir. Todo aquello que Él te dijo que iba a hacer, será. Siempre. Él es confiable, Dios es confiable, seguro. Es fiable, 100%, hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia. Esta es la esencia de Dios. Eso es lo que necesitamos entonces, alguien en quien poner nuestra confianza y nuestra esperanza, sabiendo que no vamos a ser defraudados. ¿Y dónde vamos a encontrar una persona como esa a nivel terrenal o humano? No existe. En alguna organización. Y si están integradas, creadas y desarrolladas por personas, seres humanos, es lo mismo, por ideologías. Si provienen del propio corazón del hombre, que está en tinieblas y en oscuridad, en ello vamos a poner esperanza. No, eso es lo que va a seguir trayendo frustración, este sentido de fracaso. El único en el cual podemos confiar y poner nuestra esperanza segura es en Dios. Y Dios envió a Jesucristo con este mensaje y nos dice a todos nosotros en esta mañana, hay esperanza para tu vida. ¿Cómo estás? ¿Qué estás pensando en este tiempo? ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Vos también recibiste esta influencia y ya crees que vos, aún siendo del Señor o no, ya no hay nada ni nadie en quien confiar? ¿Estás siempre a la defensiva porque sabes que en cualquier momento, como se dice, salta la liebre y terminas frustrándote una vez más? Mire cómo se refería el apóstol Pablo escribiendo a los romanos también ahora en el capítulo 15, versículo 13. Él decía, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. ¿Cuántos confían en Dios en esta mañana de los que están aquí? Pues yo también le pido ahora mismo a Dios, fuente de esperanza, que llene tu vida completamente de alegría y paz. Porque esto es una bendición para aquellos que confían en Él, dice el texto. Hay que confiar, hay que poner nuestra vida, tomar esta esperanza, abrazarnos a la esperanza. Y entonces, entonces somos llenos completamente de alegría y de paz. Bendito sea el Señor. Entonces, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Ya no necesito más escuchar nada, ninguna promesa. No ando más a la defensiva, porque mi esperanza no depende de lo que hacen los demás. Mi esperanza está puesta en aquel que nunca me falla, que nunca llega tarde, que nunca se olvida de mí, que nunca me deja solo, sola, que siempre atiende a mis necesidades. Es una esperanza segura. Gloria al Señor por esto. Mire, cuando no hay esperanza, sucumbimos ante las crisis y adversidades. Si se pierde la esperanza, por ejemplo, perdemos el ánimo. Le ocurrió aún al profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Él pone, ha perecido mi vigor, desapareció mi ánimo y mi esperanza que venía del Señor. ¿De dónde venía la esperanza? Del Señor. Y él dice, ha perecido mi vigor, me he desanimado. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a Dios, porque dejó de abrazarse a la esperanza y puso su mirada en las circunstancias, en las personas, en las cosas. No tener esperanza conduce al pesimismo. Y claro, si no hay nada por delante, si no puedo aspirar a algo mejor, a poder progresar, a poder crecer, a estar en otra condición. Entonces, hay pesimismo, no, esto ya no lo arregla nadie. Al negativismo, no, ya no lo quiero intentar más. A la desesperación, no voy a poder, no, ya no tengo salida, todo está perdido, no hay solución para mi vida, para mi matrimonio, para mi salud. Solo hay que esperar el fin y todo empeorará además. Entonces conduce al fatalismo. Mire, para muchas personas esto a nivel mental y emocional a veces se torna insoportable. Y usted sabe que esto termina conduciendo a algunas personas lamentablemente a tomar decisiones drásticas respecto a su propia vida. ¿Por qué? Porque es insoportable vivir de esta manera. Por eso la gente busca algunos cables a tierra y desahogarse de alguna manera, o mirar para otro lado, o autoconvencerse. Todos estos son mecanismos para eludir este peso. Pero, si bien por un instante Jeremías perdió esa esperanza y se desanimó, luego la recuperó cuando volvió a aferrarse y abrazarse a Dios y a su fidelidad. El mismo libro de Lamentaciones, unos versículos más adelante, dice, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. ¿Por qué? Que las misericordias del Señor jamás terminan, pero nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Claro que sí, gloria al Señor por esto. Esto trae a tu corazón. Estás desanimado, es como que no ves el futuro o es muy incierto. Suponés que ya está todo perdido, que tu matrimonio, tu salud, tu casa, tu hogar pueden naufragar. Trae esto a tu corazón, aún hay esperanza. Los cielos están abiertos y el mensaje sigue siendo el mismo que fue hace 2000 años. Hay esperanza para tu vida. abrázala en todo caso y verás que todo cambia. Cuando no hay esperanza, perdemos el rumbo. Andamos a tientas. ¿Para dónde? La esperanza te marca un rumbo, una dirección. Y si no la hay, voy de acá para allá, voy, vengo, doy vueltas, porque estoy buscando. Perdemos el sentido de victoria. La desesperanza nos conduce a rendirnos ante las circunstancias en lugar de afrontarlas con la ayuda que Dios nos da y ser victoriosos. Bendito sea el Señor, porque tenemos testimonios. Siempre escuchamos testimonios, quizás hoy también, sobre lo que significa tener esperanza en Jesús, en Dios. ¿Cómo cambia las cosas esa esperanza cuando afrontamos situaciones duras y difíciles? Porque esta esperanza nos lleva a la victoria, nos sostiene fortalecidos, confiados, porque Dios obra en cada uno de nosotros. Cuando no hay esperanza, perdemos los sueños. Dejamos de soñar, pero además perdemos el sueño. No podemos dormir, no dormimos bien, no hay descanso. Porque se quita y se borra el futuro. Cuando no hay esperanza, perdemos el gozo. Llega la amargura. Incluso aparece como un enojo con Dios. Lo hacemos culpable. Me dejaste solo, me abandonaste, no hiciste nada. ¿Dónde estás? Te demoraste. Ah, yo no te intereso, me fallaste. ¿No será que yo nunca lo abracé? ¿O que se lo había abrazado, después lo dejé y estuve por acá como le pasó a Jeremías? Trae esto a tu corazón, volvé y abrazalo a él. Cuando no hay esperanza, perdemos la paz, la calma, la quietud, claro. Es todo incierto, es todo inseguro. Es como estar en medio de una tormenta en alta mar con un botecito inflable, pequeño. Y sí, perdemos la paz, hay miedo, temor. Entonces aparece la angustia, la ansiedad que consume y carcome a tantas personas en este tiempo. Nuestro ser interior se agita, crece el miedo, abre la puerta a la depresión. Quizá el salmista David pasó algo de esto en su vida, porque él puso en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué tanta agitación interior? ¿Por qué tanta agitación en los pensamientos? No encuentro paz, es todo agitado, es todo turbulento. ¿Qué pasa? Espera en Dios, abrázate a la esperanza, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que si se pierde la esperanza, se pierde la capacidad de respuesta frente a los problemas y a las crisis de la vida. Y está claro, ¿no es cierto?, que vivimos en un mundo en constante y cada vez más profunda crisis, ¿no es cierto? Uno dice, estamos como saliendo de una, pero ya están apareciendo otras que parecen venir más fuertes que las anteriores, y así esto es una constante. ¿Cómo vivir sin esperanza? Imposible. Sin esperanza naufragamos, nuestra vida naufraga, los matrimonios naufragan, la salud de la gente naufraga, los vínculos naufragan, la paz desaparece, se va al fondo, a pique, no hay gozo. Pero cuando hay esperanza, nos sobreponemos a las crisis y adversidades y las superamos victoriosamente. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La esperanza no niega ni oculta las dificultades presentes. No hay que hacer ningún ejercicio mental para decir, no pasa nada, no, está todo bien. No, eso no es la mente de alguien que puso su confianza en Cristo Jesús. Están allí, pero la esperanza es la que potencia la visión de lo que vendrá después de esta tormenta pasajera que a lo mejor ahora me está alcanzando. La esperanza sueña un futuro mejor, porque hay un futuro mejor. No solo esto, la esperanza crea un futuro mejor, trae el futuro al presente, no espera que llegue pasivamente, que pasen los días y llegue el año que viene. No, hay acción, hay motivación, hay proactividad para hacer que el futuro venga a mi presente. La esperanza nos impulsa a realizar los mayores sacrificios en el presente, porque sabemos que eso va a traer recompensa mañana. Hoy hago mi mayor esfuerzo porque mañana voy a cosechar el esfuerzo que estoy haciendo hoy. ¿Cómo contrasta esto con tanto pensamiento? Sobre todo que ya alcanza jóvenes y adolescentes, ¿no es cierto? Qué tristeza escuchar de que no importa el mérito, que no hace falta el esfuerzo. Qué tremendo que aquellos que dirigen una nación estén compartiendo esto con los ciudadanos. ¿Cómo que no? En todo caso, a vos que sos del Señor, esfuérzate, ya sabes cuántas veces la Biblia dice esfuérzate. Hoy, porque mañana vas a cosechar el fruto y Dios lo va a multiplicar en bendición para tu vida. Va a hacer la diferencia en tu vida, Dios la va a hacer. La esperanza nos proyecta hacia el futuro en lugar de esperar pasivamente que el futuro llegue a nosotros. El Salmo 39:7 dice, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Hace unos meses, un año atrás, estábamos en esta situación, ¿no? Y ahora Señor, ¿qué hacemos con esto, este bicho que apareció y el COVID y qué sé yo? No, nadie sabía nada, no entendíamos nada. Y ahora el salmista dijo, mi confianza está en ti. ¿Sí? Puedo entenderlo, lo puedo comprender, no importa que mi confianza está en ti. Vos sos mi esperanza, Señor. Y es mi esperanza segura. El mismo Jeremías dice, bendito el hombre que confía en el Señor y que pone en él su esperanza. Hay bendición cuando vos te abrazás a la esperanza, te abrazás a Jesús, viene la bendición del cielo sobre tu vida. Pues bien, en muchas ocasiones la Biblia nos presenta personas que estaban en situaciones duras y difíciles, que posiblemente se preguntaron, ¿y ahora qué? ¿Qué ocurrirá conmigo? ¿Hay una salida? ¿Cómo hago? Y no han caído todavía en desesperación, pero en algunos casos bajaron sus brazos y ya no tenían ni siquiera fuerzas. Aunque tuvieran el deseo, las ganas, ya no había fuerza, ya lo habían intentado, ya no pudieron. Pero en todos los casos vemos cómo Dios, fuente de toda esperanza, abrió un camino. Vino la esperanza del cielo sobre ellos, vino este mensaje, o apareció Jesús en escena, que es la esperanza. ¿Y qué hicieron las personas que estaban pasando esta dificultad? Se abrazaron a Él. ¿Y qué pasó? Salieron victoriosos de la dificultad. La dificultad, el problema, la aflicción, no pudo, porque ellos se abrazaron a la esperanza. Se abrazaron al Hijo de Dios, a Jesús. Así que las crisis, los problemas en la vida también marcan nuestras limitaciones, la vulnerabilidad que tenemos, la fragilidad de la condición humana, nuestro grado de insuficiencia. No podemos todo por nosotros solos. Si fuera así, hay cosas que nos van a doblegar efectivamente, con las cuales no podemos cargar ni resolver, no tenemos respuesta ni solución. Tenemos que asumir nuestra condición humana, nuestra limitación, nuestra vulnerabilidad, aceptarlo. ¿Y qué hago frente a la medida mayor que se requiere en esas circunstancias? Escucha el mensaje del cielo, hay esperanza. Allí se va a presentar Jesús delante tuyo y solo tendrás que abrazarlo o decir, paso, hago lo mío. Eso es todo. Qué bueno escuchar personas que en medio de circunstancias duras y difíciles de salud se abrazaron fuertemente a la esperanza y están siendo victoriosos o victoriosas porque el poder de Dios se manifiesta sobre sus vidas. Qué bueno que aquellos que veían cómo estaba por naufragar definitivamente su matrimonio escucharon este mensaje del cielo que decía, hay esperanza para ustedes también. Y ellos se abrazaron a Jesús, se abrazaron a la esperanza. Y ahora son matrimonios sólidos, prósperos, de amor profundo e inquebrantable. Superaron la crisis con victoria. Pero también hemos visto el caso de personas que en lugar de abrazarse a la esperanza, intentaron seguir con las propias fuerzas. Y efectivamente se termina naufragando. No hay posibilidad. Así que si vos suponés que en tu vida desapareció la esperanza, que ya no hay más, como que viste que ahora ya está todo oscuro, que no ves ni siquiera un pequeño puntito de luz que te dé algo de esperanza. En esta mañana el cielo se abrió para hacerte oír este mensaje. Hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para usted, para vos. Claro que la hay. No importa la situación que ya hayas vivido hasta aquí. No importa cuánto tiempo hace que la estás soportando y peleando y remándola y no pasa nada. Hoy puede ser un día que marque la diferencia para vos. Así que ahora está Jesús aquí. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Amén. Abrázalo. ¿Cuántos lo quieren abrazar en esta mañana? Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso el mensaje de Navidad es mensaje de esperanza, porque anuncia el nacimiento de Jesús, quien es la única esperanza para todas las personas. Así que para finalizar y antes de orar por tu vida, la esperanza no está perdida, ni mucho menos muerta. Jesús vive. Está viva la esperanza, precisamente se llama Jesús, Jesús. Si estás por naufragar, si estás en dificultades, si estás en aflicción, si te sentís abatido o abatida, si ya pensás que no podés esperar nada mejor, ¡ánimo! Hay esperanza para vos, hay esperanza para usted. Es Jesús, es este Jesús. Él viene a ti ahora para que entonces se abracen y para que a partir de ahora, Jesús, la esperanza de tu vida, encamine tu vida y tus pasos con esperanza hacia el futuro. Ah, y la tormenta quedó atrás, y la aflicción quedó atrás, y la falta de fuerzas, ya estoy renovado, ya estoy bien. Y la paz, ahora la tengo en mi corazón. Y la agitación interior, ay, calma, Dios puso calma en mi ser. Inclinamos nuestro rostro, dale gracias a Dios por Jesús, por la esperanza en tu vida, por todo lo que eso significa y va a seguir significando por la eternidad, porque ¿sabes qué? No es esperanza por un momento. No es que Jesús viene ahora a tu vida y al ratito se va, esta tarde se va mientras vos... No. Es para siempre, es para siempre. Por eso hay que seguir siempre abrazados a la esperanza. Quizás alguien en esta mañana está en un tiempo duro de lucha, de adversidad. Quizás alguien ya se siente con pocas fuerzas para luchar. Ya no encuentra qué hacer o cómo hacer para que el matrimonio funcione mejor, para que el vínculo con los hijos esté mejor, para estar mejor en la vida, para encontrar paz, para ser librados de la angustia, de la ansiedad. Quizás alguno de los que está aquí está pasando un tiempo como este. ¿Qué hay en tu corazón? ¿No ves futuro? ¿No hay esperanza para ti? Sí la hay, animate, sí la hay. Es Jesús, Él está ahora entre nosotros, Él quiere abrazarte. Y yo voy a pedir ahora que todos aquellos que quieran abrazar a Jesús, que es la esperanza para sus vidas, que levanten sus manos. Yo voy a orar. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Oh, gloria al Señor por aquellos que levantan su mano. Qué linda decisión, qué precioso. Jesús los está abrazando ahora. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tú eres real, Señor. Tú estás entre nosotros ahora, Señor. Tu Espíritu Santo ha venido aquí a hablarnos, a nuestros corazones. Señor, hemos oído el mensaje que viene del cielo en esta mañana para todos nosotros, de que no importa la situación en que estemos, hay esperanza, porque tú vives, porque tú eres real, porque eres todopoderoso y quieres obrar en nuestra vida. Gracias, Señor, porque en esta mañana muchas personas te han abrazado y estoy seguro que vos los estás abrazando a ellos y a ellas, Señor, con un fuerte abrazo. para que se sientan reconfortados, para que se sientan ahora fortalecidos, Señor, para que sientan y vean que vos tenés interés en ellos, que vas a obrar, que los vayas a llenar, que vas a transformar todas esas circunstancias, que les vas a dar victoria, Señor, porque para vos no hay nada imposible. Señor, queremos ver matrimonios restaurados, queremos ver matrimonios consolidados, fortalecidos en ti, Señor, con un profundo amor. Queremos ver, Señor, los vínculos sanos, saludables, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Señor, queremos ver hogares bendecidos por tu presencia, que están llenos de paz, llenos de luz, hogares de testimonio, hogares que predican esperanza, comparten esperanza. Señor, queremos ver que cada vida, cada emprendimiento tiene prosperidad, prospera, porque está hecho en ti, en tus planes, en tus propósitos. Señor, que cada vida pueda ser llena de tu paz. Trae, Señor, alivio, quietud a los pensamientos, a las emociones. Señor, ahora estás ministrando a aquellos que han levantado su mano con tu poder y tu amor, tu gracia, tu misericordia. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. En esta mañana todos los que estamos aquí te abrazamos, Señor, te abrazamos porque eres nuestra única esperanza, pero esperanza segura por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Gloria al Señor. Le damos un aplauso a Él. Claro que sí. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.